Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Mi primer recuerdo que yo tengo de pequeña fue cuando yo llegué a Bogotá. De antes no tengo nada. Yo tuve que haber llegado con alguien, pero mire que no me recuerdo de la otra persona que me trajo. Esta es Noemí, y este recuerdo es de cuando tenía 7 u 8 años. Venía a Bogotá desde lo que creemos era su pueblo natal, en el Tolima, un departamento en el centro occidente de Colombia. Yo seguramente nunca había montado en un bus porque eso olía muchísimo a gasolina y yo me mareé y yo trasboqué. O sea, yo venía muy mal. Bienvenidos a Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Hoy, Noemí. Camila Segura investigó y produjo esta historia. Noemí no se acuerda de mucho más. No tiene memoria alguna de su mamá, de su papá o de algún familiar. Años después, se enteraría de que un supuesto tío la había entregado al que en ese entonces, en el año 63 o 64, era el alcalde militar de Anzoátegui, un pueblo del Tolima, un señor llamado Vitaliano Sánchez. Vitaliano se la entregó a su suegra, doña María. Mi padre la trajo, fue para mi abuela, un regalito que le trajo por allá de donde estaba. Esta es Mónica Sánchez, la nieta de doña María y la hija de Vitaliano. Ella es una de las protagonistas de esta historia. Pero volvamos a Noemí y a lo que se acuerda después de haber llegado a Bogotá. Cuando llegué, yo llegué al barrio Los Alcázares y vi a la bruja esa. Esa señora era terrible, era una bruja. La bruja a la que se refiere Noemí es doña María, la abuela de Mónica. Es de la primera persona de la que Noemí se acuerda en su vida y esa casa inmensa, el primer lugar que recuerda claramente. Ese día, doña María le explicó a Noemí que ella iba a encargarse de las labores de la casa y que tenía que levantarse entre las 4 y las 4 y media de la mañana. Me recuerdo muy bien que en esa casa, el primer día que yo llegué, yo me oriné. Entonces, claro, pues imagínese, toda la cama vuelta nada, llena de miaos. Entonces, lo primero que hicieron fue levantarme y meterme dentro de la alberca. Y tome porque cochina y que por qué me tenía que orinar y no sé qué. Uy, doña María me daba a mí unas tundas, Dios mío. Tundas, lo cual significa golpes. Noemí recibió, desde el primer día, golpes. Porque se orinaba, porque no hacía bien el oficio, por cualquier cosa. En esta casa duró como un año, pero no siempre vivía ahí. Doña María solía prestarle a Noemí a familiares que no tenían empleada. Mónica me cuenta. Ella fue la que empezó con el relajo de prestarla. Entonces ella la prestaba a un tío que no tenía muchacha o a las hermanas de ella, que eran unas otras viejitas. Ellos se la prestaban, era una esclavita colectiva. Hasta que llegó a nuestra casa, hasta que mi madre dijo, esto es mío. Llegó un momento entonces en que ya Noemí pasó a vivir definitivamente con los Sánchez. Vitaliano, su esposa Unice y en ese momento sus 6 hijos. Todos eran más chiquitos que Noemí, que tenía como 9 años. Mónica debía tener entre 1 y 2 años. Para mí Noemí siempre estuvo ahí. Noemí está en mis recuerdos desde siempre. Noemí se volvió como una hermana mayor de los niños, sobre todo de las más chiquitas. Yo era la que las cuidaba, las que les daba el tetero, la que las cambiaba, la que la lidiaba. El primer día, Eunice, la mamá de Mónica, le explicó lo que tenía que hacer. Usted tiene que ayudarme con las niñas, yo hacer el oficio, tiene que madrugar, que los teteros, que la comida... Que no. A pesar de que el trabajo era duro y tenía la responsabilidad de cuidar a los 6 niños, para Noemí el cambio no fue tan malo, pues ya no era la única niña de la casa. Noemí era una niña juguetona, alegre, divertida, mamagallista, cariñosa. Era como una más de nosotros, sobre todo entre las mujeres. Era una amistad. De pronto, como yo no tenía nadie, no tenía nada en la vida, de pronto los niños para mí fueron mi familia. O sea, ya pues conviviendo con ellos de día, de noche, todo, pues ya yo, para mí ellos se convirtieron en lo mío. Mónica sentía que Noemí, de alguna manera, era su hermana. Pero desde muy temprano en su vida, se dio cuenta de la diferencia en el trato que Noemí recibía por parte de sus padres, pero especialmente de su mamá, Eunice. Mi madre, nadie más, mi madre la trató mal. Ese es el recuerdo que tengo, que siempre recibía unas muendas terribles, que mi madre entraba en unas cóleras santas por cualquier cosa, porque algo había salido mal o porque sí. A nosotros nunca nos pegaron, pero Noemí recibía golpes todos los días de la vida y había escenas dantescas, pues, de un maltrato inhumano. Noemí se acuerda que la mayoría de los niños la ayudaban en lo que podían para evitar que Eunice le pegara. Pues cuando ya más o menos presentíamos que ya iba a llegar doña Eunice, pues los chinos, ellos mismos corrían a ayudarme a guardar las ollas, a esconderlas para que no las fuera a ver sucias, o todo el reguero que teníamos a meterlo debajo de la cama para que ellos se convirtieron en cómplices míos. Y es que según Noemí, Eunice nunca perdía una oportunidad para herirla. Si no era maltrato físico, era abuso verbal. Es que usted es una no sé qué recogida y su mamá es una no sé cuántas que trabaja en la calle. A Noemí le repitieron miles de veces que ella estaba en esa casa con ellos porque su mamá era una puta, una vagabunda, alguien que la había abandonado porque no la quería. Yo le cogí mucho odio a mi madre biológica. O sea, yo con ella a metros. ¿Por qué? Porque entre más tiempo iba pasando, yo iba entendiendo más en la situación en la que yo estaba. Y yo le eché toda la culpa a mi madre biológica de que por culpa de ella estaba viviendo esa situación. Pero Noemí se acuerda bien el día en que su madre biológica fue a preguntar por ella a la casa de Mónica. Noemí llevaba como 2 años viviendo con ellos. No sabemos exactamente su edad, pero se puede calcular que tenía unos 10 años. Yo lo supe porque doña Eunice me dijo, y vino su tal por cual no sé qué madre. Yo sí alcancé a escuchar la voz de ella, mientras que estaba hablando con esta señora. La oyó, pero no la vio. Noemí estaba lavando una ropa en la ducha. Me cuenta que no se atrevió a salir del baño. Le tenía demasiado miedo a Eunice. Pero sí logró escuchar lo que Eunice le decía a su mamá. Pero si es que la niña es una hija mía más, está como una reina. Ella tiene todo lo que usted no le puede dar. Ella está estudiando, es la princesita acá de la casa. Claro, pues esta señora, yo creo que ella se fue convencida de que ese era el cuento, de que era así. Pero ya sabemos que no era tratada como una princesa. Abuso psicológico, golpes, trabajo incesante. Y violaciones. Varias personas. Varias veces. El primero fue Vitaliano, el papá de Mónica. Que él a mí me violó pequeña. Él me tuvo que haber violado a mí por ahí como de 9 años. Y 2 hermanos de Eunice. Julio y Edgar. Le pregunto que si le parece horrible hablar de esto. Y me dice que no. Para nada. No, porque, a ver... A mí no me parece horrible, ¿sabe por qué? Porque para mí todo eso era como un juego. Siempre fui la sirvienta de todo el mundo. Entonces para mí eso fue como si alguien me hubiera querido. O sea, en ese momento yo lo veía así. Obvio que ya de adulta, cuando yo ya empecé a entender la vida, obvio que eso ya entendí que era malo. Aquí debo confesar algo. Cuando me contó esto, no pude aguantarme y se me salieron las lágrimas. Y pasó algo hasta absurdo. Noemí terminó consolándome. Hasta me ofreció agua antes de seguir y a ella también se le quebró la voz. A ver, yo tenía momentos ahí también bonitos. Entonces ellos tenían una finca en Anolaima llena de frutas y había un río, un arroyito. Y pues era mi único como desfogue, ¿no? De ir y sentarme allá y estarme un rato y ya estaba un poquito más grandecita y como poder no llorar. Y me sentaba a pensar y yo pensaba que por qué me tocaba a mí esa vida tan dura. Pero bueno, pensé que esa era la vida normal de cualquier ser humano. No tenía nada con qué comparar. Esa era la vida. A ella le pegaban y la violaban. Así pasaron los años. La mayoría de la gente del barrio donde vivían, todos militares como el señor Vitaliano, se habían dado cuenta del maltrato al que era sometida Noemí. Nadie había dicho nada, hasta que un día una niña vecina, hija de uno de los militares, se le acercó. Ella me dijo un día, me dijo, ay, Noemí, usted va a seguir toda la vida soportando esta vida. Le dije yo, pero ¿yo qué más hago? Si yo no sabía ni coger un bus, nada, nada. Me dijo, Noemí, ¿usted se quiere ir para donde una tía mía a trabajar? Le dije, pues sí, de una. Noemí tenía 14 o 15 años. En esa época, Eunice pasaba temporadas largas en la finca y dejaba a Noemí encargada de la casa. Yo decía, Dios mío, pero si yo me voy, mis chinitas y con ese amor que yo les tenía a ellas. Todos los niños estaban en el colegio. Dios mío, yo no sé si no imaginarme cuando esas criaturas llegaran y la casa desocupada. Eso sí, yo les dejé todo, yo me levanté temprano, yo les dejé almuerzo hecho, ropa lavada, todo, todo. Yo dejé todo, todo impecable como para, si me encontraban por ahí, no me fueran a pegar. El chofer de la vecina la recogió a la 1 de la tarde, y así fue como Noemí se escapó de la casa de los Sánchez. Eso fue un alivio más bien. Yo en esa época debía tener como 10, 11 años, y pasó a ser como una anécdota del pasado, ¿no? Pues pretendimos como olvidar todo eso y yo pues pensé que lo había olvidado, pero eso es algo que se me quedó adentro, que se nos quedó adentro a todos, estoy segura. Mónica creció ya sin su amiga, su semi-hermana, y se convirtió en la rebelde de la familia. Se peleaba con sus papás todo el tiempo. Y cuando se emborrachaba, sola o con amigos, le salía todo el rencor y la rabia. En sus 20 se fue de Colombia, a Europa, para hacer su vida lejos de su familia. Pero nunca se olvidó de Noemí. Siempre tenía ese mugre en el fondo de mi corazón y siempre surgía en los momentos más increíbles. No era muy a menudo, era muy de vez en cuando. Era algo que siempre terminaba confesando. Eso fue lo que hicimos en mi familia. Esto fue lo que hizo mi madre y esto fue lo que hicimos nosotros después, que dejamos eso así. Esa confesión siempre volvía. Mónica se alcoholizó durante años, hasta que un día decidió dejar de tomar. Y después de la desintoxicación viene la terapia y ya hay que sacar el mugre. Y ahí, en ese proceso que duró varios años, llegó un momento en el que se hizo evidente que el asunto de Noemí era el asunto más grave de mi vida. Era lo que yo tenía que resolver. Eso hice. Pedí que me dieran el número. Mi madre tenía el número de ella. Y la llamó. Están escuchando Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Hoy, la historia de Noemí. Cuando Noemí era una niña, fue llevada de su pueblo natal a vivir con los Sánchez, una familia acomodada de la capital colombiana, Bogotá. Ahí estuvo años, como empleada doméstica, sufriendo todo tipo de abusos, hasta que finalmente pudo escaparse a los 15. Pero felizmente, la historia no termina ahí. Décadas después, encontró una aliada inesperada, Mónica, una de las hijas de la familia que abusó de ella. Nuestra productora Camila Segura continúa la historia. Devolvámonos un poco. Durante años entonces, Mónica sintió una gran culpa por lo que pasó con Noemí. Creció viendo cómo su mamá insultaba a Noemí y le pegaba por cualquier cosa. Y claro, Mónica nunca hizo nada, porque tenía solo 9 años cuando Noemí, de 15, logró escaparse. Pero cuando Mónica ya era grande, después de haber hecho terapia, volvía al tema con su hermana Marta. Eran conversaciones telefónicas de horas. Hablaban de sus papás, de sus hermanos y muchas veces de Noemí. Marta era la única de los 7 hermanos que había hablado con Noemí un par de veces, así que Mónica le pidió el teléfono. Mónica vivía en Montreal y Noemí en Soacha, cerca de Bogotá. Era un día del 2004 cuando sonó el teléfono de Noemí. Yo llegaba de trabajar cuando rin, contesté yo. Aló. Hola, Mico. A mí solamente me dicen Mico ellos. Le dije yo con Martica y como la voz de ella se parece, me dijo, no, mamita, hablas con Mónica. Yo, ay, no. Ay, se había tenido días malos. Ese fue el día más hermoso de mi vida. Hablaron como 4 horas y Noemí le contó todo lo que le había pasado después de escaparse de su casa. Al año de estar donde la tía de la vecina, el señor de la casa la botó a tiros a la calle porque Noemí había hecho una fiesta. Durante meses vivió en los parques cercanos, hasta que un día se fue con un tipo que le pagaba un hotel y la obligaba a acostarse con él. Cuando el hombre dejó de pagar el hotel, la botaron a la calle. Ahí consiguió su primer trabajo pago en una panadería. Y en ese mismo lugar, un par de meses después de prostituirse, conocería al papá de sus 3 hijos, un hombre bueno, con el que no funcionó el matrimonio, pero que le pagó la primaria y le ayudó a conseguir trabajo. Noemí le contó todo esto y más. Le compartió uno de sus dolores más grandes. Cuando su primer hijo tenía 16 años, una bala perdida lo mató en el colegio. Siguieron hablando de todo y Mónica le dijo que yo era consciente de lo que había pasado y del maltrato que ella había recibido y que eso no se hacía. Era la primera vez que lo decíamos claramente. Hablaron del abuso que sufrió a manos de la mamá de Mónica, Eunice. Y Mónica sintió la necesidad de pedirle perdón por lo que su mamá le había hecho. Le dije, mire, todo lo que ella me hizo, yo ya lo perdoné. Me dijo, no, mi hijo, no es justo que ella hubiera hecho contigo lo que hizo. Y pues como ella sí se daban cuenta de todo eso, fue lo que a ella las fregó tanto. Durante mucho tiempo, Mónica había sospechado que Noemí había sido maltratada también por su papá. Era una duda que no la dejaba en paz. Así que en esa primera llamada se atrevió a preguntarle. Ella me dijo, no, nena, no, tu papi es muy buena gente y no sé qué, y no. Y bueno, entonces pues yo le creí. A partir de esa llamada, Mónica y Noemí empezaron a hablar frecuentemente por teléfono. Mónica estaba cansada de vivir en Canadá, se sentía sola, culpable y soñaba con volver a Colombia. Pues cuando uno está lejos, uno idealiza todo, ¿no? Entonces yo empecé a hacerme una escena pues divina en la que todos íbamos a estar otra vez juntos y a vivir felices y a comer perdices y nos perdonábamos todo. Compartió la idea con Noemí, pues el plan la incluía a ella. Ella quería en Cartagena hacer un condominio y a cada uno hacerle una cabaña y que nos fuéramos todos y nos reuniéramos allá. Entonces yo le llevaba la idea, pero yo sabía que eso nunca iba a ser posible. Empezando porque yo con ellos, ¿cómo voy a vivir? O sea, no. Ahí sería nuevamente la esclava de ellos y yo esclava ya no soy. Empecé a hacer un plan en mi cabeza que era ir a vivir con ella. Cuando ya estuviéramos viejitas y ya sería yo quien la consintiera y quien le devolviera un poquito todo el amor que yo había recibido de ella. En el 2008, Mónica vendió todo y volvió a Colombia después de vivir más de la mitad de su vida en el extranjero. Llegó a donde su mamá, en Bogotá, aunque su prioridad era ver a Noemí, así que un par de días después de su llegada, se fue para la casa de ella. Me cuenta sobre este primer encuentro después de más de 30 años. Una emoción, una alegría muy grande y además una familiaridad muy grande. Ahí me contó más cosas de mi mamá, cosas que yo no recordaba. Me contó la escena dantesca en la que mi madre le arrancó el cabello con un cepillo, de una manera increíble. Ella se sentaba y le cogía una mecha y la enrollaba en el cepillo, y cuando la estaba cerca del cuero cabelludo, jalaba. Hasta que me dejó toda la cabeza llena de sangre. El nivel de maltrato contra Noemí fue atroz, sorprendente incluso para Mónica, que creció en la misma casa. Y había algo más, quizás lo más perturbador. A pesar de todo, Noemí no solo tendía a culparse a sí misma, sino que se sentía agradecida con Eunice por todo lo que le dieron, por enseñarle a cocinar, por darle casa y comida, a pesar de que nunca le pagaron. Mónica quedó espantada. Hágame el favor. Y qué mentira que le dieron nada, no le dieron nada. Le quitaron todo y no le dieron nada. Entonces ella me decía, usted no tiene que agradecerle nada a mi mamá, nada. Mónica pasó los siguientes años en Colombia intentando reconciliarse con su pasado. Primero con su mamá y no lo logró. Después con su papá. Y esta quizás fue la sorpresa más dura de su vida adulta. Se fue a la costa a vivir con él y se encontró con un hombre agresivo, cruel. Pero además, él empezó a contarle historias de borracheras y mujeres, como si estuviera hablando con un amigo del cuartel. El padre del que ella se acordaba era otro, y ahora tenía más dudas que nunca. Lo conversó con sus hermanas, y ellas le confirmaron recuerdos de escenas violentas. Así que volvió a llamar a Noemí, para resolver su duda de una vez por todas. Entonces ella un día me llamó y me dijo, Mico, yo necesito que tú me digas una cosa. ¿Mi papá te violó? Me dijo, sí, nena. Me dijo, él me hizo eso. Él me violó. Él fue el primero que me violó. Este fue un punto de quiebre para Mónica. Su pregunta, y la mía, Noemí, fue, ¿y por qué nunca los denunció? ¿Su merced cree que una pobre idiota sin nombre, sin nada, le van a parar bolas? ¿Quién va a creer que yo voy a ir a denunciar a un prestigioso capitán de la Armada? Entonces yo le dije, bueno, pues ahora me tienes a mí. Y si quieres, los denunciamos. Y yo contigo hasta el fondo, pero a fondo. Y así fue. Comenzaron con algo simple. Un reclamo en forma de carta a los papás de Mónica, recopilando la historia de Noemí, incluyendo todos los maltratos. Así empieza la carta. Mamá, papá, llega el día en que consideramos inaceptable continuar guardando silencio sobre aquel asunto que destrozó nuestras vidas. Me refiero a aquella niña que tú, papá, arrebataste a su madre y tú, mamá, esclavizaste miserablemente. Al parecer se llamaba María. Mónica les mandó a cada uno de sus papás una copia de la carta por entrega certificada y esperó a ver qué reacción había. No hubo ninguna respuesta a la carta, ninguna. Al día siguiente de haberles mandado la carta, Mónica le mandó un correo electrónico a todos sus hermanos, a sus hijos, a sus cuñados, a su exmarido. Envió la copia de la carta que les mandó a sus padres y una explicación de sus razones. Que ya era tiempo, pues, de que asumiéramos esa culpa que tenemos todos. Eso fue lo que aprendí en mi terapia. Hay que mirar las cosas de frente, ir a buscar la verdad y sacarla. Y la ropa sucia no se lava en casa, sino se lava afuera y se pone al sol y se abre y se pone para que se vaya todo lo malo. Sus hermanos no reaccionaron bien. Según Mónica, pensaban que era injusto tener que pagar. Lo que les preocupaba era lo que eso podría costar. Pero no solo era la plata, sino la reputación, el nombre de la familia, lo que angustiaba a sus hermanos. Eso es lo que les da vergüenza, que los vecinos se enteren. Como si no se hubieran enterado. Ahí está la niña, esa rapastrosa, maltratada, golpeada, siempre en harapos, que no estudia, que no tiene atención médica, que se le están pudriendo los dientes. Todo el mundo vio eso. Después de toda la reacción negativa de sus hermanos, y dado que ya era evidente que ni Vitaliano ni Eunice iban a responder al reclamo de la carta, Mónica le preguntó a Noemí si quería que pusieran una tutela. La tutela es un mecanismo legal que pretende garantizar la protección judicial inmediata de los derechos fundamentales. La palabra clave aquí es inmediata, por lo que normalmente hay un tema de prescripción, es decir, del tiempo que puede pasar desde que se vulneran los derechos. Cuando Mónica le preguntó, Noemí dijo: pero nena, ¿y qué? ¿O qué? O sea, yo no tengo ni idea de eso. Dijo: no, tú no te preocupes por nada de eso. Y ya teniendo mi testimonio y mi colaboración, ya es otra cosa. Me dijo: si tú me ayudas, pues claro que sí, yo los denuncio. Yo le dije: yo creo que sí deberías hacerlo. Y eso es lo que te ofrezco, y que yo te apoyo. Mónica contactó a varios abogados que rechazaron el caso. Por lo que la historia pues era tan vieja. Pero entonces me pareció evidente que no era una historia vieja. Lo que le hicieron, sí, de robársela pues y esclavizarla y maltratarla, eso es viejo. Pero lo que le siguen haciendo hoy, eso es un derecho fundamental que le están violando. Es el derecho a conocer la verdad. La verdad a la que se refiere Mónica es a la verdad de la historia de Noemí, de su identidad, de sus orígenes. Es un poco confuso, pero intentaré explicarlo de la manera más clara posible. Los Sánchez siempre le contaron que un tío de ella había mediado para que su mamá se la entregara en adopción a Vitaliano, pero el único documento de esta presunta adopción lo encontró Noemí en la casa de los Sánchez. Y a pesar de que aparece ahí la que creemos es su mamá, una mujer llamada Rosario Arias, entregándola a la abuela de Mónica, el papel no está firmado por la mamá, sino por el tío. Y la niña que figura ahí ni siquiera se llama Noemí. Cuando Noemí tenía como 23 años, se fue para su pueblo y con este documento, con el nombre de su mamá que aparecía ahí, fue capaz de encontrar en la iglesia su partida de bautismo. Cuando encuentro la partida de bautismo, oh sorpresa, que mi nombre no es Noemí por ningún lado, sino María Arias. Mónica se sentía obligada a ayudar a Noemí a descifrar su historia, así que siguió insistiendo por todos los lados posibles. Se metió a internet, sacó un modelo de tutela y se encargó de hacer ella misma un borrador. Un poco después dio con una abogada, Jimena Castillo, que cuando vio la tutela que había escrito Mónica, no dudó en tomar el caso. Corrigió lo que había hecho Mónica y la radicó. Esta es Jimena. No pretendíamos revivir términos judicialmente fenecidos por el delito de tortura, de violación, de tráfico de personas, sino reivindicar a Noemí como un ser humano con derecho a una identidad y una familia al igual que sus hijas. Es decir, porque Noemí no termina en Noemí, Noemí sigue, y las hijas de Noemí también tienen derecho a saber de dónde vienen. Pasaron la tutela a un juez municipal. Noemí, Vitaliano y Eunice declararon. La abogada me contó que estuvo presente solo en la declaración de Vitaliano. Y Vitaliano no tiene ninguna aceptación de esos hechos, ni ningún asomo de arrepentimiento. Traté de hablar con Vitaliano, con Eunice o con alguno de los hermanos de Mónica, pero me dijeron que su abogado preferiría que no dieran declaraciones. En los testimonios que dieron Eunice y Vitaliano a la corte, la frase obra de caridad se repite varias veces. Eunice declara que no la puso de empleada porque, y abro comillas, ¿quién pone a una niña de 5 o 6 años o 7 a manejar una estufa de gas para que se estalle? Cierro comillas. Y cuando a Eunice le preguntan cómo disciplinaba a Noemí, dice, cómo castigaba a mis hijos, una palmada, un sangoloteado en el brazo. Cuando le preguntan a Vitaliano cómo eran las condiciones de Noemí en su casa, responde, a ella se le consideraba una empleada del servicio, no empleada, sino pues alguien especial que estaba criándose con nosotros. Así se defendieron los Sánchez, y en esta primera tutela ganaron. El juez dijo que los delitos ya habían prescrito. Noemí apeló y volvió a perder en un juzgado superior, en donde se argumentó que su demora en reclamar demostraba su falta de urgencia a la hora de amparar sus derechos. Jimena me explicó estos fallos en los siguientes términos. Hubo un problema de apego a la formalidad y de pereza de los funcionarios judiciales que tuvieron el caso bajo su conocimiento. Hubo abulia, indolencia, como suele suceder en este país donde es frecuente que la ley sea para los de ruana, pero no para favorecerlos, sino para discriminarlos. La abogada presentó una insistencia y esta pasó a la Corte Constitucional, la cual el 12 de diciembre del 2012 le dio la razón a Noemí. La Corte ordenó que Vitaliano y Eunice tienen que indemnizar a Noemí con plata, pero además le ordenó al Ministerio del Interior encargarse de buscar a la familia de Noemí y actuar para evitar que esto ocurra con otros menores de edad. El fallo de la Corte fue noticia en todos los medios colombianos. La Corte Constitucional condenó a una familia de Anzoátegui y Tolima a decir... Esclavitud en pleno siglo XXI. Mucha atención, porque la Corte Justicia, Constitucional... El Ministerio del Interior deberá encontrar a los padres de una mujer que desde los 6 años de edad fue sacada de su hogar en Anzoátegui y Tolima y esclavizada... Pero es que, aunque trágica e indignante, la historia de Noemí es mucho más común de lo que quisiéramos creer. Solo en Colombia... hay 750.000 personas que trabajan como empleadas del servicio doméstico y todos los días se reciben cientos de denuncias de abuso de todo tipo. En este contexto, las acusaciones de Noemí tal vez no sean demasiado sorprendentes. Lo sorprendente es el tipo de fallo que hizo la Corte, que muchos describieron como histórico, por la forma como supera el obstáculo de la prescripción. Unos días después del veredicto, los hermanos de Mónica sacaron un comunicado en el que dicen que para ellos las acusaciones no tienen sentido alguno y que esta situación resulta terriblemente dolorosa por sus orígenes y consecuencias, ya que se ven en la desagradable obligación de tener que sacarla a la luz pública. Y añaden que el origen real de todas estas acusaciones es la brillante capacidad intelectual, elocuencia y al mismo tiempo graves problemas mentales de nuestra hermana Mónica. Jimena, la abogada, responde así. Pues a mí me encantaría que en Colombia hubiese varios enfermos mentales como Mónica. Personas tan inteligentes, tan solidarias y tan valientes. Y con tanto sentido de su responsabilidad. Me encantaría que este fuera un país lleno de ese estilo de mentes. Ahora a Noemí le queda esperar el resultado que dé el juez en una corte civil del monto con el cual será indemnizada. Y sin duda, para una mujer en su situación, ese dinero puede llegar a cambiar su vida. Pero hay algo aún más emocionante. O sea, yo como quisiera tener aquí a mi mamá y abrazarla y tenerla aquí acostada y darle muchos besitos y quererla. Y ya a mí sí me gustaría encontrarla. Me encantaría encontrarla y traer si ella de pronto estuviera así en mala situación o algo. No importa lo que haya pasado. Ya qué importa, pero cómo me encantaría tenerla, tener un hermano, sea la sangre mía. Y es que en últimas, el caso legal de Noemí se trató de eso, de una niña que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su mamá, de saber nada sobre su familia biológica. Y ahora, con ese reporte que deben darle los del Ministerio del Interior, tal vez, algún día no tan lejano, podrá saber algo sobre su historia. Esta historia fue investigada y escrita por Camila Segura, producida por Martina Castro y editada por mí, Daniel Alarcón. Camila Segura es editora y productora de Radio Ambulante, vive en Bogotá. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Para escuchar más, visita nuestra página web, radioambulante.org. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la Caja de Colores del 9 de diciembre de 2014. El día de hoy únicamente las estaré acompañando yo, Natalia Mendoza, mi compañero Ibrahim Pérez. Tuvo algunas otras actividades y por ello no estará el día de hoy, pero pues ya nos platicará y nos saludará el próximo martes. Ya estamos en la recta final de este año y fue un buen año en el que los estuvimos acompañando casi desde el principio. Ya también nos estamos encaminando rumbo a nuestro aniversario, al aniversario de este programa. Y pues bueno, estamos contentos, estamos emocionados y algo nerviosos de acercarnos a esa recta. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a estar platicando sobre el trabajo doméstico, de si es necesario revalorizarlo, cómo debe revalorizarse, si debe entrar al mercado laboral. Y para ello, les voy a leer un artículo de Beatriz Jimeno que se llama ¿Es compatible ser feminista y tener empleada doméstica? Y también les voy a compartir y comentar otro artículo que se llama ¿Por qué no tienen sindicato las empleadas domésticas? Eso podría cambiar al parecer, de Shaila Rosagel. Entonces, a partir de estos dos artículos, les platicaré y analizaremos algunas cuestiones que me parece que son muy importantes para poder discutir acerca del trabajo doméstico y su importancia tanto en la sociedad como en los mercados laborales y como en este debate acerca del feminismo. Como saben, es uno de nuestros ejes en el programa, por lo tanto, es importante que discutamos del asunto. Pero primero vámonos a una breve pausa musical. Y regresamos aquí en La Caja de Colores. Bienvenidos. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comía. Midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes. Le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado. Sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se con sus vecinas. Hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cancón se las arregla con el trajín. Siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras, a sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de sus afanes y de los fines, había un carajo para ellos siempre. La vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se fue derecho para su nido, siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento para descansar. Se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron, se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastes, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales, como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura. Le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero, se va, compañera. Como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Bueno, estamos de regreso aquí en La Caja de Colores y eso que escuchamos es la canción Se va la vida o Mujer se va la vida de Amparo Ochoa. Y pues vamos con el artículo que les comenté al principio. El artículo es compatible ser feminista y tener empleada doméstica, de Beatriz Jimeno, y dice: yo tenía en mente escribir sobre el trabajo doméstico remunerado cuando, leyendo el libro Cómo ser mujer de Caitlin Moran, que me habían recomendado algunas amigas, me encontré con la siguiente opinión de la autora: tener una empleada del hogar no tiene nada que ver con el feminismo. Y me di cuenta que esta es una opinión muy extendida. Muchas amigas feministas piensan así. Casi al mismo tiempo, revisando algunos textos, me encontré con que en Suecia la socialista Kristina Huttman se hacía la siguiente pregunta: ¿pueden las mujeres que contratan a otras mujeres para que limpien sus casas ser llamadas feministas? Estas dos opiniones, ambas expresadas por mujeres feministas, me sirven para enmarcar un debate que siempre he considerado fundamental y que, aunque se abordó muy ampliamente en los años 80, en España hace tiempo que está silenciado. Antes que nada, considero necesario aclarar dos cuestiones. Una, que dada la complejidad de un asunto que tiene que ver como poco con el género, la división sexual de trabajo, la definición misma de trabajo, el capitalismo global, las migraciones, etc., cualquier cosa que pueda escribir aquí no serán sino pinceladas de brocha gorda exentas de las siempre ricas matizaciones. Y dos, que esa complejidad exige acotar el concepto de trabajo doméstico remunerado, cuya definición es de por sí muy compleja. No es lo mismo trabajar de asistenta en una casa de clase media en Madrid que ser empleada doméstica en Nicaragua o en Kuwait. Ser mujer de clase trabajadora en una sociedad muy desigual, ser además indígena o inmigrante, configura una realidad completamente diferente, con matices inabordables para un post. Así que aquí no hago referencia al trabajo reproductivo general, ni tampoco al llamado trabajo de cuidado especializado. El trabajo doméstico remunerado sería un eslabón más de cualquiera de esos ámbitos más generales. Mi opinión respecto a los cuidados, expresada muy sucintamente, está en la línea de desfamiliarizarlos, desgenerizarlos, profesionalizarlos y socializarlos, es decir, hacerlos objeto de las políticas públicas. Considero el cuidado como un derecho y una necesidad de las personas, necesidad de unos y unas que no puede convertirse en obligación para otras y derecho que, en mi opinión, no puede confiarse al mercado. Creo que es una cuestión ideológica y de derechos irrenunciables, que niños, niñas y personas enfermas y o dependientes estén bien atendidas y que tales cuidados y el ejercicio de tales derechos no dependa de que las mujeres abandonen el mercado de trabajo, se inserten en él en peores condiciones o se carguen con una doble jornada extenuante. Con trabajo doméstico remunerado, me refiero aquí a ese trabajo que queda por hacer en la casa, incluso con la existencia de políticas públicas eficientes. Me refiero a ese trabajo que es el que hace que, incluso en países con importantes políticas públicas en esa materia, las mujeres sigan cargando con una doble jornada que sigue siendo un importante condicionante en sus vidas y un impedimento para la igualdad de género. Resumiendo, me estoy refiriendo al trabajo de la limpieza fundamentalmente y también a hacer las compras, cocinar y al cuidado básico de niños. Acotando aún más el concepto para que quede claro, me estoy refiriendo a las asistentas. En los años 80, el feminismo en España habló mucho acerca del trabajo doméstico remunerado desde todas las perspectivas posibles, pero es verdad que en la actualidad este debate parece haber perdido complejidad teórica para reducirse a la mera reivindicación de mejores condiciones laborales para estas trabajadoras. Sobre su falta de derechos y su frecuente explotación, me sorprende que en la actualidad apenas haya debate ideológico acerca de las consideraciones éticas de este trabajo. En este sentido, volviendo al libro de Morán, es evidente que no comparto su opinión acerca del trabajo doméstico. Por el contrario, creo que este es uno de los temas feministas por excelencia. El trabajo doméstico remunerado depende de la división sexual del trabajo, como todo el trabajo reproductivo o de cuidados, pero al mismo tiempo tiene que ver con la manera en que este trabajo se inserta en el capitalismo, con las características del trabajo feminizado, desvalorizado social y económicamente. Es una cuestión de género y es una cuestión de clase. ¿Cómo no va a tener que ver con el feminismo? Mis amigas feministas se enfadan conmigo cuando les digo que las asistentas han permitido a las mujeres de clase media escapar de algunos de los aspectos más pesados del patriarcado, traspasando la carga sobre mujeres de clase obrera. Pero esto es una realidad indiscutible, aunque podríamos decir que también inevitable. El feminismo liberal defendía tradicionalmente que, desde el punto de vista feminista, poder contratar a alguien para que realice el trabajo doméstico permite a muchas mujeres liberarse de la doble jornada que les impide competir con los hombres en el ámbito público. Planteaba entonces que para las mujeres que están en el ámbito público, poder tener asistenta es casi una necesidad. Este feminismo defendía también que este es un nicho de trabajo para muchas mujeres que ingresan así en el ámbito del trabajo remunerado, con la importancia que esto tiene para su autonomía. En la actualidad, en España al menos, casi todas las corrientes feministas opinan que lo que hay que hacer con el trabajo doméstico remunerado es revalorizarlo social y económicamente. Pero lo cierto es que las asistentas no liberan a las mujeres de clase media de hacer este trabajo y que plantearlo así no es feminista, aunque sea práctico. La verdad es que, en realidad, liberan a los hombres de hacer su parte. Si este trabajo se repartiera por igual entre todos los miembros de la familia, hijos e hijas incluidos, las mujeres no se verían sometidas a esa doble jornada y no se contribuiría a perpetuar, material y simbólicamente, la división sexual del trabajo. Si bien el feminismo es teóricamente partidario del reparto del trabajo doméstico entre los integrantes de la familia, lo cierto es que hay muchas más partidarias de revalorizarlo que de entrar a fondo en la cuestión del debate. Es normal, ¿por qué van a pelearse las mujeres de clase media con sus compañeros si pueden pagar a otras mujeres para que lo hagan y olvidarse? Todos sabemos que luchar por repartir al 50% el trabajo de casa es entrar en una guerra de desgaste con muchas posibilidades de salir derrotada. Pero si no libramos siquiera esa batalla doméstica, ¿cómo vamos a ganar ninguna otra? Roswitha Scholz introduce la idea de que este trabajo no está devaluado porque lo hagan las mujeres, sino que las mujeres están adscritas a él porque previamente han sido definidas por una serie de cualidades que son las necesarias para realizar este trabajo y cualquier otro que esté feminizado. Esto es paciencia, amor, empatía, meticulosidad. En este sentido, tampoco conviene olvidar, y aquí entraríamos en el debate sobre la definición de trabajo doméstico en general, que en el capitalismo todo trabajo que no priorice la producción de mercancías, que no genere beneficio, no es trabajo. La cuestión es entonces, si es posible, revalorizar el trabajo doméstico, como quiere una parte del feminismo, y si es posible, desligarlo del género. Mi opinión es que esto no es posible por muchas razones. Como dice Frigga Haug, este trabajo exige una gran inversión de tiempo, pero ninguna capacitación. No es susceptible de automatización y sobre todo una parte de él es prescindible y cada vez más. Alguien tiene que parir y alguien tiene que cuidar a los niños y niñas enfermos o dependientes. Esto es una necesidad social, pero la casa puede estar menos limpia y la comida menos elaborada. Algunas feministas han llamado la atención sobre los estándares de limpieza que mueven el mercado y que configuran este trabajo también como una cuestión psicológica. ¿Necesitamos que todo esté tan limpio y ordenado como aparece en los anuncios, como lo tenían nuestras madres o abuelas? La realidad es que los estándares son variables y suben cuando contratamos a una persona para limpiar y suelen bajar cuando lo tenemos que hacer nosotras mismas o ellos mismos. Para tratar este aspecto del debate deberíamos tener en cuenta que el trabajo doméstico tal como lo conocemos ni ha existido siempre ni las mujeres han estado siempre adscritas a él, sino solo desde que se produce la polarización extrema en la construcción del género hacia el siglo XV. Y solo también desde que el capitalismo define el trabajo abstracto y lo vincula a la producción de mercancías desde el 17. Antes de eso, la contribución de las mujeres a la reproducción material era considerada de similar importancia a la del hombre. Teniendo esto en cuenta, lo cierto es que, aunque en el último siglo este trabajo ha cambiado radicalmente, a veces nos seguimos refiriendo a él de manera ahistórica, como si exigiera lo mismo una casa y una familia del siglo XIX que una del XXI. Los electrodomésticos, los productos de limpieza, la comida preparada o fácil de hacer, los muebles, el tamaño de las casas y el tamaño de las familias, han convertido un trabajo en el que era imprescindible ocupar muchas horas en algo que varía en función del tiempo que se le puede dedicar, que a su vez está relacionado con la capacidad económica de la persona o de la familia en cuestión. Mientras mi abuela dedicaba todo el día al trabajo doméstico, yo ocupo una hora diaria en promedio. La existencia del trabajo doméstico como algo adscrito a las mujeres es reciente y es, al mismo tiempo, una poderosa herramienta de género. Desvincularlo de este, pues, debería ser prioritario para el feminismo. No basta con que lo hagan otras mujeres. Hay otra cuestión muy importante a tener en cuenta. Si este trabajo se revalorizara de verdad, la mayoría de las mujeres o familias no podrían pagarlo. Si muchas mujeres de clase media, digo mujeres porque habitualmente son ellas las encargadas de contratarlo, pueden contratar a una asistenta por horas, es porque estas mujeres trabajan en condiciones de explotación económica con unos salarios bajísimos. Si el trabajo doméstico pasara a ser un trabajo socialmente valioso o normalmente remunerado, entonces no sería trabajo de mujeres. Abre comillas, la única manera de revalorizar este trabajo es que lo hagan los hombres, cierra comillas, dice Bank. Pero lo cierto es que si los hombres lo hicieran, entonces las mujeres no podrían contratarlo. Pasaría a ser trabajo del proveedor principal. Solo en condiciones de salarios muy bajos pueden muchas mujeres, con salarios que tampoco son de proveedor principal, contratar este trabajo. Por lo tanto, que las mujeres españolas de clase media puedan contratar asistentas depende de que este trabajo sea barato. Por eso, solo en los países con mucha pobreza, Latinoamérica o España hace décadas, o con muchas desigualdades sociales, es normal que muchos hogares de clase media tengan una empleada del hogar diaria o al menos empleada muchas horas a la semana. Y por eso, cuando se aprueban leyes que pretenden regular y dignificar esta ocupación, el efecto es el de disminuir muy apreciablemente la demanda y de pasar parte de este trabajo a la economía sumergida, de hacerlo más invisible. El trabajo doméstico podría revalorizarse al precio de que solo lo contrataran los ricos, pero por eso los únicos hombres que se dedican a esto lo hacen en los hogares de clase adinerada. Pero más allá de estas consideraciones sociales y económicas, hay también una consideración ética que tiene que ver con la igualdad. Me parece que Nancy Fraser pone el dedo en la llaga al argumentar que el problema del trabajo doméstico remunerado desde el punto de vista de la igualdad es responder a la pregunta: ¿quién limpia la casa de la limpiadora? Fraser afirma que esta pregunta demuestra que el sistema, desde el punto de vista ético, está ocluido. La asistenta no puede contratar servicio doméstico que le haga el trabajo de la casa mientras ella está fuera haciendo el mismo trabajo. Si contratamos a una asistenta dominicana para que cuide de nuestros hijos, eso implica que ella ha dejado allí a los suyos. Nuestras condiciones de vida están ligadas a las condiciones de vida de las mujeres de los países pobres. En resumen, si ponemos a otras mujeres a realizar el trabajo que nos libre de la doble jornada, las condenamos a ellas a asumirla sin remedio. La disponibilidad de mujeres inmigrantes o de clase trabajadora hace que el Estado o la sociedad no asuma sus deberes con los niños y las personas dependientes, libera a los hombres de ese trabajo y de esa responsabilidad y apoya una ideología de género opresiva al mantener estándares no racionales acerca de la limpieza de la casa y del cuidado de la prole. Mi opinión es que desde una perspectiva ética, feminista y anticapitalista, es necesario asumir que hay una parte del trabajo doméstico que cada quien debe hacer por sí mismo o sí misma. Es importante que quede claro que no pretendo culpabilizar a nadie, y mucho menos a tantas mujeres que no podrían haber salido al mundo público de no ser porque pudieron, o pueden, contratar a otras mujeres. Pero saber esto no quiere decir que no podamos reflexionar sobre ello. La única respuesta a la pregunta de ¿quién limpia la casa de la limpiadora y quién cuida a las criaturas de la cuidadora? Es que todo el mundo tenga acceso a las soluciones públicas respecto al trabajo de la reproducción y cuidado imprescindible, y que la doble jornada como tal, como doble jornada extenuante, no exista. Que lo que exista sea un cuidado básico del ámbito propio que cada quien haga en la medida que quiera, como lavarse o arreglarse una misma. De manera quizá un poco radical, la sueca María Schottenius escribe: el primer mandamiento socialdemócrata para una mujer es este: debes limpiarte tu propia basura. Obviamente esto es aplicable para los hombres. En una casa normal, si todos asumen esa parte, y también los hijos, ese trabajo se resolverá con un esfuerzo razonable. Finalmente, admitamos que hay parte de este trabajo que seguirá existiendo. Por una parte, porque hay personas o familias que en todo caso necesitan ayuda, ya sea por cuestiones de edad, de salud o de tiempo. Por otra, porque hay mujeres que no van a renunciar a ello por la razón que sea. Por ello, además de remitirme de nuevo a la exigencia de políticas públicas, especialmente para el primer caso mencionado, yo abogaría por cambiar la concepción de ese trabajo. Así, en lugar de pretender revalorizarlo en la lógica del capital, sería posible entenderlo más bien como un trabajo complementario, como un trabajo que realizan jóvenes y o estudiantes de ambos sexos para costearse gastos, por ejemplo. Mientras que en España o Latinoamérica este trabajo está tan íntimamente ligado a la clase que es complicado que alguien joven de clase media y con estudio lo realice, en otros países de tradición más igualitaria no es infrecuente que sean estudiantes de universidades quienes limpien o ayuden en las casas. De esta manera se rompería su vinculación con el género, con la doble jornada e incluso con la clase, ya que podrían realizarlo jóvenes o estudiantes, en tanto que, como he dicho, trabajo complementario mientras terminan los estudios o complementan otra ocupación. Pero, como dije al principio, el debate tiene aún mucho recorrido. Bueno, pues hasta aquí el artículo de Beatriz Jimeno, que se publica en Picara Magazine, que está en www.picaramagazine.com. Este artículo se publicó el 3 de octubre de 2013. Vamos a irnos a una pausa y regresando les voy a leer párrafo por párrafo para ir puntualizando y comentando algunas cuestiones que me parecen importantes. Pero antes de irnos a la pausa musical, les voy a leer la cartelera cultural. Regresa, señoras y señores, regresa la cartelera cultural. Así que si quieren consultarla, ya saben, es en http://coridec.wix.com/coridec. Le dan clic en cartelera y pueden encontrar eventos como este. Por ejemplo, un ciclo de cine contemporáneo en la Casa del Lago, que es este sábado 13 y domingo 14 a las 7 de la noche y a las 5 de la tarde, respectivamente. Se van a presentar las películas Le Havre, El Puerto de la Esperanza y La Vida de Adele. También, si quieren seguir con el cine, ahí mismo en la Casa del Lago, encuentran el ciclo La Revolución del Pueblo, que este sábado y domingo a las 2 de la tarde presentarán La Sombra del Caudillo, del director Julio Bracho. Se encuentra en la primera sección del Bosque de Chapultepec, accediendo por la puerta principal al zoológico, cerca de los metros Chapultepec o Auditorio. Y pues bueno, vámonos con la música y regresamos. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @decoloreslacaja. Generación, ya se casaron todos menos yo, y una vez todo se derrumbó, de sus escombros sacó esta canción. Estoy con mi madre hasta que diga adiós. Estoy con mi madre hasta que diga adiós. Una noche lo soñé, todos los días acaban siendo igual. Veo películas y algún serial. Soy con mi madre hasta que diga adiós. Soy con mi madre hasta que diga adiós. Alguna vez siento que no debería huir de lo que debo ser. Alguna vez me sabe mal, pero la mayoría piensa me da igual. Resulta triste tener que aceptar cuando la mente no quiere tu edad. no es algo que ahora pueda arreglar. Cogeré una depresión con dos dosis de autocompasión. Estoy con mi madre hasta que diga adiós. Estoy con mi madre hasta que diga adiós. Alguna vez siento que no debería huir de lo que debo ser. Alguna vez me sabe mal, pero la mayoría piensa me da igual. Van a pagar a mi generación. Ya se casaron todos menos yo. Y una vez todo se derrumbó. De sus escombros hago esta canción. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Bueno, pues eso que escuchamos en esta pausa musical se llama Casada y es del grupo Lilith. Bueno, vamos a platicar de el artículo que les leí antes de la pausa, que habla sobre el trabajo doméstico. Como se podrán dar cuenta, pues se van a dar cuenta a lo largo de esta emisión, tratamos de ponerles como diversas aristas o diversas cuestiones que tienen que ver con el trabajo doméstico. Al inicio de esta emisión les pusimos un audio de otra radio, una radio que se llama Radio Ambulante. Está un poco largo, pero si lo pudieron escuchar de principio a fin, se podrán dar cuenta de una de las aristas del trabajo doméstico que, a pesar de que no está muy estudiado ni muy documentado, también existe en nuestro país, que es la esclavitud con fines de trabajo doméstico. Esa es otra de las aristas. En este artículo que leímos de esta española, Beatriz Jimeno, evidentemente está hablando de mujeres libres. Quizá la situación es otra, desconozco si tienen también ellos datos o ciertos niveles de esclavitud, probablemente sí, pero entonces esta es una de las aristas que se pueden ver también, ¿no? Y que de repente no se tratan tanto cuando se habla de trabajo doméstico. Sin embargo, regresando al artículo de Beatriz Jimeno, ella lo que trata un poco es como de crear una especie de conciencia de, aunque no lo dice explícitamente, de cómo es una forma de explotación, ¿no? Y cómo querer salirse como de esta explotación capitalista, tratando de reivindicar el trabajo doméstico como que no sea exclusivamente de género. Sin embargo, a mí me parece que en el artículo sí termina como ligándolo necesariamente al género, porque ella dice que no debe considerarse como trabajo. Entonces, vamos a ver, en uno de los párrafos dice: antes que nada considero necesario aclarar dos cuestiones. Una, que dada la complejidad de un asunto que tiene que ver como poco con el género, la división sexual del trabajo, la definición misma de trabajo, el capitalismo global, las migraciones, etcétera. Cualquier cosa que pueda escribir aquí no serán sino pinceladas de brocha gorda, exentas de la matización. Dos, la complejidad exige acotar el concepto de trabajo doméstico remunerado, cuya definición es de por sí muy compleja. No es lo mismo trabajar de asistenta en una casa de clase media en Madrid que ser empleada doméstica en Nicaragua. Ser mujer, de clase, trabajadora, etcétera, etcétera. No hago referencia al trabajo reproductivo general, ni tampoco al llamado trabajo de cuidado especializado. El trabajo doméstico remunerado sería un eslabón más de cualquiera de estos dos ámbitos generales. Mi opinión respecto a los cuidados expresada está en la línea de desfamiliarizarlos, desgeneralizarlos, profesionalizarlos y socializarlos, es decir, hacerlos objeto de las políticas públicas. Esta es una de las partes con las que yo concuerdo con ella. Es decir, las exigencias, por lo menos en México, las exigencias de las guarderías y las necesidades de las guarderías tienen que ver con precisamente desnaturalizar estos. Sin embargo, no se ha desligado totalmente del género. ¿Por qué? Porque si se fijan, el derecho a las guarderías es algo que exigen las mujeres y que se les da primordialmente a las mujeres. todas las cuestiones que tienen que ver con la economía de cuidados, que así se llaman, se ligan necesariamente a las mujeres. Es decir, para que las mujeres puedan prepararse, necesitan que se les provean de ciertos cuidados para sus hijos. En algunos casos no se hacen efectivos, es decir, hay lugares donde no tienes el derecho a la guardería, donde no se hacen efectivos los días que una mujer requiere después del parto, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿a dónde voy? Voy al hecho de que todos estos servicios, tanto el cuidado de los pequeños como los derechos a guarderías, principalmente se ofrecen a las mujeres, no se ofrecen a los hombres. Es decir, se siguen ligando los cuidados tanto de los primeros infantes como de las personas enfermas, se siguen ligando a la mujer necesariamente. Y aquí ella un poco lo está diciendo. Dice, no hago referencia al trabajo reproductivo general ni al trabajo de cuidado especializado, o sea, de los enfermeros. Mi opinión es que se deben desfamiliarizar y desgenerizar, es decir, desvincular del género femenino. Y aquí de repente hay un debate en México, bueno, yo llegué a escuchar que se decía, bueno, es que una mujer no puede dejar de cuidar al bebé porque tiene que darle pecho y etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchas formas en las cuales se puede cuidar al bebé. Por ejemplo, la leche materna se puede dejar en biberones y no necesariamente implica que la mujer tenga que estar presente si es que así no lo quiere, ¿no? Entonces, aquí hay como una arista. Y además yo tocaría otra más, el hecho de la elección. Es decir, últimamente estamos como en una cierta estigmatización del trabajo doméstico. La mujer que decide quedarse en casa a cuidar a los hijos es mal vista, por lo menos en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Es vista como que alguien que no tiene ambiciones, que no desea superarse, etcétera, etcétera. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué está esta estigmatización social? Por el simple y llano hecho de que el trabajo doméstico no se considera un trabajo como tal. Por lo tal, al no dársele un estatus de trabajo, socialmente no se le ve como una oportunidad de desarrollo. Ajá. Entonces, esa es como una arista que aquí en ninguno de los artículos se está tratando, ¿no? El hecho de la estigmatización social que tiene también el trabajo doméstico. Y un poco abunda en esto la autora Beatriz Jimena cuando dice, en los años 80 el feminismo en España habló mucho acerca del trabajo doméstico, desde todas las perspectivas, pero es verdad que en la actualidad ese debate parece haber perdido complejidad teórica para reducirse a la mera reivindicación de mejores condiciones laborales para estas trabajadoras sobre su falta de derechos y su frecuente explotación. Me sorprende que en la actualidad apenas haya debate ideológico acerca de la consideración ética de este trabajo. En ese sentido, volviendo al libro de Morán, es evidente que no comparto su opinión acerca del trabajo doméstico. Por el contrario, creo que este es uno de los temas feministas por excelencia. El trabajo doméstico remunerado depende de la división sexual del trabajo, como todo el reproductivo o de cuidados, pero al mismo tiempo tiene que ver con la manera en que ese trabajo se inserta en el capitalismo con las características de trabajo feminizado, desvalorizado social y económicamente. Es una cuestión de género y es una cuestión de clase. ¿Cómo no va a tener que ver con el feminismo? Bueno, pues en efecto, ahora el debate, como lo verán en el siguiente artículo que les voy a compartir sobre la posible conformación de un sindicato de trabajadoras domésticas, el debate se está centrando principalmente en los derechos. Y a mí no me parece mal, porque así también al hablar de derechos se le empieza a considerar como un trabajo. El problema es que también no se le está desligando de la característica femenina. Y aquí la autora también lo dice más adelante. Finalmente, para desarrollar esta clase de trabajos, se cree que se tienen algunas características que desde niñas se nos enseñan a tener, ¿no? Cuidadosas, limpias, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos roles que se van inculcando casi desde el nacimiento a las mujeres y que por lo tanto eso hace que este trabajo se conciba como eminentemente femenino, ¿no? Y siguiendo con el artículo de Beatriz Jimeno, dice: lo cierto es que las asistentas no liberan a las mujeres de clase media de hacer este trabajo y que plantearlo así no es feminista, aunque sea práctico. La verdad es que en realidad liberan a los hombres de hacer su parte. Si este trabajo se repartiera por igual entre todos los miembros de la familia, las mujeres no se verían sometidas a esa doble jornada y no se contribuiría a perpetuar la división sexual del trabajo. Si bien el feminismo es teóricamente partidario del reparto del trabajo doméstico entre los integrantes de la familia, lo cierto es que hay muchas más partidarias de revalorizarlo que de entrar a fondo en la cuestión del debate. Es normal, ¿por qué van a pelearse las mujeres de clase media con sus compañeros si pueden pagar a otras mujeres para que lo hagan y olvidarse? Aquí hay otra arista. Está una cuestión que más adelante en este artículo deja entrever la autora, y que es el hecho de la explotación capitalista, la cual realmente, digamos, es casi por igual en hombres y mujeres, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, no en las mujeres de las que habla este artículo, que finalmente son de clase media, con cierto ingreso, sino en nuestro país las mujeres de clase baja, que tienen que encargarse de todas las cuestiones de economía, de cuidados, de quehaceres, y etcétera, etcétera, ¿no? Y en ocasiones esas mismas mujeres también necesitan salir a laborar lejos de casa para, aumentar el ingreso familiar, que es insuficiente con un solo salario, ¿no? Entonces aquí hay como otra arista más, y que es el hecho de que, como me decía alguna compañera que trabaja en el Instituto de la Mujer, me decía que finalmente el capitalismo no contemplaba muchas cosas, y dentro de ese no contemplar, no solamente no contempla el tiempo que la persona necesita para sí mismo, sino además no contempla el tiempo que la persona necesita para poder sobrevivir. Es decir, todo lo necesario para que una persona sobreviva no es solamente el dinero para los alimentos, sino el tiempo para prepararse los alimentos, el tiempo para asearse, asear sus cosas y asear su casa. Todo eso no está contemplado dentro del capitalismo. Por lo tanto, quien lo hace, lo tiene que hacer sin una remuneración. Entonces, ahí es un problema mucho más profundo de lo que aquí está planteando la autora. No solamente es una cuestión de pedirle a los compañeros que lo hagan, como aquí lo dice, déjenme recuperar el fragmento. ¿Por qué van a pelearse las mujeres de clase media con sus compañeros si pueden pagar a otras mujeres para que lo hagan y olvidarse? Entonces, en el caso de las clases media, no sé qué tan válido sea el hecho de un conflicto de intereses entre dos miembros de una pareja, pero en el caso de la clase baja, por lo menos en nuestro país, no es un conflicto de intereses entre una pareja, es un conflicto con la forma en la cual está hecho el mundo en lo económico, es decir, con el sistema económico que nos rige, el cual no le deja tiempo a las personas para hacer las cosas que son necesarias para vivir dignamente. ¿Cuáles son esas cosas? En el caso de tener familia, convivir con la familia. En el caso de tener, obviamente, una casa, pues poder limpiar esa casa. Ahora, si a eso, evidentemente, le sumamos el hecho de que hemos sido educados, hombres y mujeres, únicamente para desarrollar determinadas tareas, pues entonces a la mujer, en muchas ocasiones, se le carga la mano. Y con esto quiero decir que conocemos los casos de muchas mujeres que llegan de trabajar con una jornada de al menos 9 horas y encima tienen que hacer otra jornada de por lo menos 6 horas para poder realizar todas estas tareas domésticas, ¿no? Que las tareas domésticas incluyen trabajos de muy diversa índole. En este caso, la autora nos está hablando únicamente de los trabajos de limpieza, y ella un poco lo puntualiza más adelante. Nos está hablando nada más de las cuestiones de limpieza. Sin embargo, una ama de casa, por así decirlo, o más bien para definirlo, una ama de casa tiene que realizar labores, como dice la canción de Amparo Ochoa, de enfermera, de maestra, de limpieza, de recamarera, es decir, llevar las cosas, de mesera, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos seguir grandemente, también depende de las habilidades de cada quien, de costurera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el feminismo ha dicho, no, bueno, yo no quiero hacerlo, ¿no? Y es cierto, la mujer no tiene por qué cargar con todo este problema, pero entonces ahí surge una pregunta, y que espero que no se me malinterprete, es, okay, ya la mujer no lo va a hacer, pero alguien tiene que hacerlo, y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién lo va a hacer? Ajá. Si en un hogar de clase baja aquí en México, las personas ocupan 12 horas en laborar y 2 horas en transportarse, si bien les va, eso nos da un total de 14 horas al día dedicados al empleo. ¿Cuánto tiempo les está dejando eso para realizar las labores de limpieza y para realizar las labores que tienen que ver con el hogar? Para realizar las cuestiones de educativas de los hijos, de convivencia con los hijos, de educación de los hijos, de limpieza, de reparación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un problema en el cual a las mujeres se les carga la mano, trabajen o no, porque son muchas chambas las que se tienen que hacer en el hogar. Sin embargo, el problema principal es la violencia que ya hemos venido hablando, la violencia económica. Es decir, el capital no está considerando toda la economía de cuidados, todas las labores de limpieza dentro de los pagos que se les dan a sus empleados. Sus empleados no pueden ser productivos si no tienen una manera en la cual pueden asegurarse una comida adecuada, una casa adecuada, unas ropas adecuadas para poder ir a trabajar. Entonces, todo eso son cuestiones que de repente no se están considerando. Y este debate es muy bueno. En este artículo que les estoy compartiendo, es un debate muy bueno. Esto que dice, ¿es compatible ser feminista y tener empleada doméstica? Un poco lo que está diciendo la autora es, bueno, no nos hagamos patos. Pues, una mujer de clase media puede desarrollarse gracias a que está aprovechándose del trabajo de alguien más. Una mujer de clase media puede desarrollarse porque está explotando a alguien más. En este caso, su empleada doméstica, su asistenta, su muchacha, su criada, como acostumbran llamar, ¿no? Entonces, ese es el meollo del asunto y por eso me parece importante este artículo. Sin embargo, una cosa que sí se olvida y no debemos dejar de vista es que todos, hombres y mujeres, estamos atravesados por esta violencia que es básicamente una violencia económica. Y al ser una violencia económica, no contempla cómo se va a pagar, cómo se va a remunerar todos estos cuidados. Y entonces hay una parte en la que la autora da en el clavo con esta cuestión de las empleadas. Y dice, citando a otra feminista llamada Nancy Fraser, ¿quién limpia la casa de la limpiadora? Uh-huh. Entonces, Fraser afirma que esta pregunta demuestra que el sistema, desde el punto de vista ético, está ocluido. La asistenta no puede contratar servicio doméstico que le haga el trabajo de su casa mientras ella está fuera haciendo el mismo trabajo. Si contratamos a una asistenta dominicana para que cuide a nuestros hijos, eso implica que ella ha dejado allá los suyos. Nuestras condiciones de vida están ligadas a las condiciones de vida de las mujeres de los países pobres. O sea, es muy padre de repente tener las cosas, tener las facilidades y no pensar a raíz de qué vienen, ¿no? Entonces, bueno, con esa última reflexión, ya no sigo con el artículo, pero nada más dejo esa reflexión. ¿Quién limpia la casa de las limpiadoras? ¿Quién cuida a las criaturas de la cuidadora, a los hijos de las cuidadoras, ¿no? Vámonos a una pausa musical, pero antes les voy a compartir algunos otros eventos que tenemos en la cartelera cultural de Agarap. Y ellos son en materia de música. En materia de música no se pueden perder el próximo 14 de diciembre, el domingo 14 de diciembre, los conciertos al mediodía que se realizan en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que está ubicado en Ricardo Flores Magón 1, Colonia Nonoalco, Tlatelolco, cerca del metro, por supuesto, Tlatelolco. Este domingo, 14 de diciembre, y si son conciertos al mediodía, pues por supuesto son a las 12 p.m. y el otro miércoles, de una vez se los comparto, por si se me olvida el otro martes decírselos. El otro miércoles va a estar Horacio Franco y la capela, dirigiendo a la capela barroca en la Biblioteca México. Ajá, la Biblioteca México se ubica en la Plaza de la Ciudadela número 4, Colonia Centro, Metro Valderas. Es un muy bonito lugar en el espacio que tiene al aire libre en medio de la biblioteca. Es un lugar muy bonito para ir a escuchar la capela barroca. No se lo pierdan, miércoles 17 a las 8 de la noche, dentro del ciclo del segundo festival Luces de Invierno. Entonces, bueno, vámonos al corte. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Escote y quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas, y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Ya estamos de regreso en La Caja de Colores y lo que escuchamos se llama La Otra y es del grupo español del mismo nombre, La Otra. Y ahora les voy a leer el segundo artículo del que les hablaba al principio. Este se llama ¿Por qué no tienen sindicato las empleadas domésticas? Eso podría cambiar, parece. Está escrito por Shaila Rosagel en la revista digital Sin Embargo, que se encuentra en www.sinembargo.mx y ello fue publicado el 20 de septiembre de 2014. Y comienza así. Diversas organizaciones de empleadas domésticas se preparan para hacer realidad el primer sindicato de trabajadoras del hogar en México y exigir al gobierno mexicano derechos laborales, como en cualquier otro empleo. Ellas sueñan con contar con seguro social, prima vacacional, días feriados y todas las prestaciones de ley por un trabajo que hasta el momento es poco valorado. Por ello, la Organización Internacional Domestic Workers Federation, IDW, gestionó recursos para apoyar a las organizaciones mexicanas de trabajadoras del hogar del país y cambiar la realidad de las empleadas domésticas. Se requiere de un grupo de trabajadoras del hogar dispuestas, que sepan que para tener sus derechos tienen que reunir a más trabajadoras y entender cuáles son sus derechos fundamentales como un trabajador, dijo Elizabeth Tang Jing-Nor, presidenta de la IDW, que tiene presencia en Asia, África, Latinoamérica, Europa, Norteamérica y el Caribe en entrevista para Sin Embargo. La activista detalló que en el mundo hay alrededor de 50 millones de empleadas domésticas y 70 sindicatos. Existen países donde son aguerridas y luchan por sus derechos, pero en México sucede lo contrario. El primer objetivo es crear diversas actividades para hacer que las personas y todas las organizaciones pequeñas se interesen. En México no son aguerridos, porque no hay ninguna ley que las proteja, las haga visibles. Ellas sienten que no son trabajadoras, porque el mismo tema social las ha relegado y ellas mismas no se reconocen, explicó. La formación del sindicato en México estará a cargo del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACE, una de las organizaciones de empleadas domésticas más importantes en el país. Marcelina Bautista Bautista, fundadora del CACE, explicó que el sindicato es uno de los principales objetivos por los que surgió la fundación que dirige. El sindicato no estará en 6 meses, implica muchas cosas. La federación nos ayudará en el proceso, se hará conciencia, afiliación. Nuestra asociación funciona parecido a un sindicato, pero le falta esa personalidad jurídica para incidir en el gobierno, formar parte del diálogo sobre los derechos colectivos de las trabajadoras, dijo. Bautista estimó que en un año se llevarán a cabo los registros, las entrevistas con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se conseguirán las constancias de las empleadoras. Para poder arrancar, las empleadoras necesitan darle una constancia a las trabajadoras donde digan que la trabajadora está empleada en su casa. En México no hay un sindicato, los empleadores lo ven como problema, comentó. Adriana Rodríguez de Altamirano, mejor conocida como hashtag Lady Chiles, saltó a la opinión pública cuando publicó en una red social un video donde reclamaba a una trabajadora del hogar el haber tomado un chile en nogada sin su permiso. La denuncia llegó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, instancia que inició un procedimiento contra la mujer que gritoneó y humilló a su empleada. Como el caso de hashtag Lady Chiles, Elizabeth conoce muchos. El 2 de enero recibí un correo de Pakistán donde una organización me comentó que un chico de 8 años saltó de un cuarto piso cuando su empleador lo estaba mordiendo porque no hizo bien sus labores. Le estaban pegando, pateando y al tratar de escapar se mató, narró. Elizabeth Tang dijo que en la mayoría de los países sucede lo mismo. El trabajo es fundamental, pero la gente no valora el esfuerzo que hay en ese trabajo. En la mayoría de los países no hay un apoyo legal y México es parte de la peor parte de todos esos países, porque ni siquiera tiene en la Constitución este tipo de trabajo, puntualizó Elizabeth. China es otro de los países más controversiales por sus prácticas laborales. Los casos de las condiciones laborales en las fábricas chinas son un ejemplo y el trabajo doméstico no se queda atrás. México tiene sus similitudes con el país asiático. Yo pienso, dice Elizabeth, que sí podría compararse con China, porque no reconocen a los trabajadores como trabajadores. Comentó que los empleadores se sienten con el derecho de que las trabajadoras hagan todo, que pueden tener derecho sobre sus vidas. En todos lados hay historias terribles, puntualizó. En México, la escena de la mujer que le reclama a su trabajadora por comida es familiar. La humillación por los alimentos es el común denominador entre las patronas mexicanas, así como los adjetivos muchacha, criada y sirvienta. Es más, tener cierto número de muchachas es una cuestión de estatus entre las mujeres que cuentan con los recursos para pagar no una, sino 2, 3 o 4 empleadas. Le parecería increíble cómo es el trato, la humillación que se vive en las casas. Nos hacen ver nuestro destino y la comida es parte fundamental. Lo peor que me pasó fue tener que comer de diferentes platos. Te dicen, come lo que hay, pero no uses esta leche, no uses el jabón tal, y al final no puedes comer lo que hay, dijo Marcelina Bautista. El uniforme forma parte de ese juego de poder, donde la trabajadora doméstica tiene un lugar en la casa. Es otra forma de discriminar, de marcar las diferencias en esa casa. El uniforme rosa, azul o verde, y también hay uno para las ocasiones especiales, indicó. Las trabajadoras del hogar no son dueñas de su tiempo. La jornada empieza a las 7 de la mañana y no tienen hora para dormir. Si alguien llega a las 3 de la madrugada, debe estar esa trabajadora lista para abrir la puerta. Si a la patrona se le antoja un vaso de agua en medio de la noche, debe levantarse de la cama e ir a darle atenciones. En general, la trabajadora doméstica tampoco goza de servicios médicos. Si una de ellas enferma, depende de la generosidad de su empleadora, quien generalmente sufraga los primeros gastos cuando una aspirina o un té de manzanilla no son suficientes. Cuando ya tienes que ir al médico y es muy caro, pues no. Hay trabajadoras que tienen que hacerse algunas cirugías, pero cuando los patrones ven que es caro, se van deslindando de esa responsabilidad, detalló Bautista. Hasta aquí el artículo de Shaila Rosagel. Vamos a ir a una pausa musical y regresando lo desglosaremos y puntualizaremos algunas cosas que me parecen importantes y lo comentamos. Y antes de irnos a la pausa, les comparto otros eventos que se encuentran en la cartelera cultural de Agrapa, que ya saben que la encuentran en coridec.wix.com/coridec. Solamente dan clic en la sección que dice cartelera y ahí encontrarán diversos eventos de literatura, danza, artes escénicas, música, artes plásticas, cine, radio, género y niños. Y dentro de las artes escénicas está una muestra llamada Diciembre en cuatro actos, que todas sus presentaciones son de entrada gratuita y tiene presentaciones tanto para toda la familia como para adultos. Una de las que puede ver toda la familia se llama El oso que no lo era, que está basada en un libro muy bonito que tiene el mismo nombre y trata de un oso que cuando despierta de un largo sueño, todo a su alrededor ha cambiado. El bosque, la hierba, los árboles y las flores, todo desapareció. Y mientras él duerme, unos hombres construyen una gran fábrica en el lugar donde estaba el bosque. Si quieren saber más de esta obra para títeres, vayan al Centro Cultural del Bosque, que se ubica en Paseo de la Reforma y Campo Marte, en la colonia Chapultepec, Polanco, cerca del Metro Auditorio, el miércoles 10 o el jueves 11 de diciembre a las 7 de la tarde. Y una más que pueden apreciar, el próximo miércoles mañana a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, es un acto que se llama Palabras al Vuelo, ahí mismo en el Centro Cultural del Bosque, y que es una obra integrada por 7 cuadros que responden a universos diferentes con estéticas, materiales y reglas distintas para cada uno. Un personaje, el hombre del sombrero, se encuentra de pronto mirando a través de una ventana, un espacio lleno de palabras situado en el interior de un pequeño libro. Y para poder apreciarlo, ya saben, mañana a las 6 o a las 8 de la noche en el Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte, Metro Auditorio. Pues bien, vámonos a un corte musical y regresamos. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. Respect when you come home. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Estamos de regreso, amigos, aquí en la Caja de Colores. Y eso que escuchamos se llama Respect, de Aretha Franklin. Respeto, just a little bit. Como podrán ver, mi inglés no es tan bueno, pero una muy buena canción de Aretha Franklin. Y pues bueno, vamos a comentar este artículo acerca de sindicatos de las empleadas domésticas. Y a mí me da mucho gusto compartirles este artículo, no solamente por el tema, que es interesante, sino además porque está hablando de un caso local, de un caso particular que sucede aquí en nuestro país. Y esto es un comentario, digamos, al margen. Ibrahim y yo nos hemos dado cuenta que hay como una carencia o una pobreza, por decirlo de alguna manera, de información producida en nuestro país que se encuentre disponible en internet. Si ustedes buscan de muy variados temas, no sé, cosas que nosotros, por ejemplo, hemos buscado, organizaciones feministas, información sobre debates feministas o debates de género, organizaciones de género. Por ejemplo, yo he buscado horticultura y jardinería, que me gusta, que no se me da tanto porque de repente las pobres plantitas mueren, pero me gusta. Y, por ejemplo, todas estas informaciones, casi no hay información que sea producida en México. Tiene uno que remitirse a páginas que son españolas o argentinas, que son los que más producen información en español en muchos temas, ¿no? Y, por ejemplo, en el feminismo, pues sí, o en este caso particular de los empleos o los trabajos domésticos, pues sí es distinta nuestra realidad a la que puede estar en España. Por ejemplo, el primer artículo que les compartí es un artículo que obviamente está hablando desde la realidad española. Entonces, este habla de la realidad mexicana. Y en algunos casos no es tan drástico, pero por ejemplo, lo que les decía, la horticultura es muy distinto cómo puede uno plantar unos jitomates o unas ciruelas en México, en la Ciudad de México o en Michoacán, que como es plantarlas, no sé, en Extremadura o en, yo qué sé, ¿no?, en España o en Argentina, que son otros climas. Entonces, pues las realidades sí son distintas. ¿Y por qué les digo esto, amigos? Porque bueno, yo sé que algunos de ustedes son personas creativas o son personas que se dedican a temas específicos, y sí sería bueno que todos consideráramos empezar a producir cosas que podamos subir a la web, porque finalmente es una manera muy rápida de acceder a información. Y si bien algunos de nosotros recurrimos a fuentes bibliográficas o acudimos a los periódicos, en fin, buscamos otras fuentes de información, el grueso de las personas primero recurren al internet. Entonces es importante que en la materia en la que trabajemos pongamos el punto de vista mexicano, cómo son las cosas y cómo debatimos nosotros acerca del asunto. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, les voy a platicar las consideraciones que me parecen importantes respecto a este sindicato de empleadas domésticas, ¿no? Entonces, aquí el artículo, para empezar, nos está hablando de que ya hay un movimiento para poder hacerlas. De entrada, a mí me parece positivo. Yo concuerdo más con esta imagen de que tiene que considerarse un trabajo. Si bien es cierto que entrar dentro de esta lógica del capital o dentro de este sistema económico, pues obviamente tiene el riesgo de que como tal podemos ser explotados igual que otros trabajadores, ¿no? Es decir, si los trabajos domésticos se insertan dentro del campo laboral, pueden correr el riesgo que corre cualquier otro trabajador de ser explotado. Ajá. Sin embargo, de momento no tenemos otro sistema económico. Y el riesgo de no hacerlo es que queda, como hasta ahora, invisibilizado, desvalorizado. En el momento en que se empiece a pedir un salario digno o un salario acorde a la chinga que es todos los trabajos domésticos, en ese momento pues empezará a tener mayor valor dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que hace falta? Pues bueno, Aquí la presidenta de la IDW, la Federación de Trabajadoras Domésticas, la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas, IDW por sus siglas en inglés, International Domestic Workers Federation, su presidenta, dice que se requiere de un grupo de trabajadoras del hogar dispuestas, que sepan que para tener sus derechos tienen que reunir a más trabajadoras y entender cuáles son sus derechos fundamentales como un trabajador. Es decir, como siempre, la organización es lo que se hace necesario. Claro, algunos de ustedes amigos podrán decir, bueno, el riesgo de un sindicato es que vaya a terminar siendo un sindicato como todos los mexicanos que conocen, bueno, no todos, como algunos sindicatos mexicanos conocemos, que en realidad están liderados por personas que, lejos de ver los intereses de los trabajadores, ven los intereses de los patrones, ¿no? Entonces, son en realidad muchos de los sindicatos que existen en México, son, ahora no recuerdo la palabra, seguramente algunos de ustedes, amigos, la conocen, son sindicatos nada más como de pantalla, hay una palabra para definirlos, o sea, sindicatos que se crearon para ver los intereses del patrón, dando la pantalla de que son un sindicato de trabajadores, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos, por supuesto, ¿no? Pero lo importante de este movimiento es que empieza a visibilizar ese trabajo y empieza a decir, a ver, esto no es cualquier cosa, no tiene por qué minimizarse, tiene que tener el estatus de trabajo, ¿no? Eso es lo más importante de formar un sindicato de empleadas del hogar, ¿no? El hecho de considerar los trabajos que se realizan en la casa como eso, como trabajos, no nada más como quehaceres, que es como nosotros acostumbramos llamarles, ¿no? Es decir, el barrer todos los días, el sacudir, lavar los trastes, en fin, todo lo que implica tener un hogar aseado, tiene que ser considerado un trabajo. Entonces, precisamente esta activista, Elizabeth Tan Jing Nor, de la IDW, dice que el primer objetivo es crear diversas actividades para hacer que las personas y todas las organizaciones pequeñas se interesen. En México no son aguerridos porque no hay ninguna ley que las proteja, las haga visibles. Ellas sienten que no son trabajadoras porque el mismo tema social las relega y ellas mismas no se reconocen. Entonces, este es el asunto. El meollo del asunto es el hecho de que no se considera que es un trabajo. Y ese es el gran debate que hay que hacerlo. Como ven, este artículo es un poco más práctico, es un poco menos teórico que el otro que nos estaba hablando acerca de la conceptualización de cómo se es compatible el feminismo, ¿no? Y un feminismo además de clase media. Y aquí de lo que está hablando este artículo del Sindicato de las Trabajadoras del Hogar sería una especie de feminismo, pero desde la clase baja, desde la clase de las trabajadoras. Y que socialmente, ¿qué clase más baja? Digo, esto que voy a decir, a lo mejor algunos se van a escandalizar, pero ¿qué clase más baja que la de las empleadas del hogar? Realmente, o sea, no lo estoy diciendo yo, ustedes piénsenlo, en nuestra sociedad, ¿qué estrato les corresponde a las trabajadoras del hogar? ¿No? ¿En qué estrato las tenemos todos nosotros? Ajá. Entonces, pues es una especie de feminismo, o no una especie, más bien es un feminismo de las trabajadoras que han sido minimizadas desde siempre, ¿no? Y ahora aquí surgiría el otro problema, porque esto es un sindicato para poder tener los derechos de las personas que son contratadas. Sin embargo, aquí se queda otra vez el problema que nos remite al primer artículo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no tienen la posibilidad de pagar a alguien para poder hacerlo? ¿Qué pasa con esos hogares? Y entonces otra vez nos encontramos con el problema de que el capital no considera esa economía de cuidados, no considera esa economía de limpieza y todas estas cuestiones necesarias para que alguien pueda ser productivo. Ajá, para que sus empleados puedan ser productivos, un empleador no considera todas las cuestiones domésticas que hay alrededor. Ahora, aquí en México hay una fundación, un centro de apoyo y capacitación para empleadas del hogar, cuya fundadora, Marcelina Bautista Bautista, dice que más o menos en 6 meses va a estar el sindicato, y que ello implica muchas cosas. La federación ayudará en el proceso, se hará conciencia, afiliación. La asociación funciona parecido a un sindicato, pero le falta esa personalidad jurídica para incidir en el gobierno, formar parte del diálogo sobre los derechos colectivos de las trabajadoras. Estimó que en un año se llevarán a cabo los registros, entrevistas con la Junta Federal de Conciliación y se conseguirán constancias. Ajá, entonces esos son como los pasos. Y aquí y después nos habla de otro paso que yo creo que es el más difícil. Ese va a estar muy difícil y esperemos que logren remontar esta barrera que yo veo. Porque dice Marcelina Bautista Bautista: para poder arrancar, las empleadoras necesitan darle una constancia a las trabajadoras donde digan que la trabajadora está empleada en su casa. En México no hay un sindicato porque los empleadores lo ven como un problema. Es decir, es un poco difícil, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, aquí después, más adelante, habla de la ley de Chiles, ¿no? Así llamada por el video que se subió y que se hizo famoso. No veo a alguien como esa persona queriendo darle una constancia a la trabajadora que tiene empleada en su hogar, ¿no? Entonces, ese es como el meollo del asunto. Y más adelante vamos a darle seguimiento a esto, a ver cómo es que lo han resuelto, a ver cómo es que han avanzado, ¿no? Porque el gran problema que tenemos en México, y no solamente en esta materia, sino en muchas materias, es que muchos patrones no quieren tener una relación laboral con su empleado. Uh-huh. Y como esto les puedo dar, ahora sí que demuestra un botón. Los taxistas. Los taxistas, por ejemplo, trabajan para alguien, le trabajan el taxi al dueño del taxi y sin embargo no tienen una relación laboral. Tienen un contrato de préstamo. Es decir, yo, patrón, te presto el coche para que tú saques dinero y me tienes que entregar determinada cantidad. Entonces, ahí es una relación laboral. Sin embargo, en la ley no está contemplada como tal. Y el patrón en ese caso no quiere tener una relación laboral. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente cuando se tiene una relación laboral se tienen obligaciones para con el empleado. Y en el caso de los taxistas y en el caso de las empleadas del hogar no se quiere tener una relación laboral, ¿no? Aquí ya entramos un poco en el tema, en temas laborales, ya me estoy saliendo un poco de lo cultural y lo de género, sin embargo, pues abarca todo esto. Y a lo mejor más adelante sería bueno invitar a unos amigos de una organización que se llama Coincide, que tratan temas laborales, y platicar un poco más a fondo acerca de cómo son todas estas aristas y todas estas cuestiones, porque yo lo estoy haciendo desde mi particular punto de vista y por supuesto no soy una experta. Yo simplemente les platico de acuerdo a lo que hemos recopilado y lo que hemos visto, pero ellos ya han estudiado el tema. Entonces sí sería bueno más adelante platicar con ellos acerca de, por ejemplo, estos dos temas que les estoy diciendo. Y así como ellos, hay muchos. Simplemente todos los que, ¿cómo se llaman? Los que están en la calle, todos los que trabajan o hemos trabajado en la calle, los ambulantes, muchas veces también tienen relaciones laborales con personas que les rentan el local, que les rentan el espacio, que les rentan el puesto, y sin embargo no hay un contrato de por medio. ¿Por qué? Por lo mismo que les estaba diciendo. No se quiere tener responsabilidad sobre la otra persona. ¿Cuáles son estas responsabilidades? Pues aquí en este mismo artículo de la revista, sin embargo, que se llama ¿Por qué no tienen sindicato las empleadas domésticas? Aquí lo dice, más adelante. Al final habla de que las trabajadoras domésticas en general no gozan de servicios médicos, ¿no? Si una de ellas enferma, depende de la generosidad de su empleadora, quien generalmente sufraga los primeros gastos cuando una aspirina o un té de manzanilla no son suficientes. Cuando ya tienes que ir al médico y es muy caro, pues no. Hay trabajadoras que tienen que hacerse algunas cirugías, pero cuando los patrones ven que es caro, se van deslindando de esa responsabilidad. Es decir, me imagino que las situaciones son, te duele algo, pues bueno, primero tómate un tecito de manzanilla, tómate una aspirina o un paracetamol, etcétera, etcétera, ¿no? Con los riesgos además médicos que ello implica, porque ustedes saben que además no todo es para todos, ¿no? Entonces, pues al principio, lo que está dejando aquí ver el artículo es que al principio pues es la aspirina o la pastillita y el té. cuando es más grande, obviamente se paga una consulta médica y sus respectivas medicinas. Sin embargo, en gastos médicos mayores, o lo que se conoce como gastos médicos mayores, obviamente ahí se deslindan de las responsabilidades. Y entonces, obviamente, ese es otro de los temas centrales. ¿Por qué los empleadores no quieren tener una relación laboral con los empleados? Porque eso implica compartir la riqueza que el empleado me está generando. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo a alguien empleado en el hogar, ello me permite a mí ser productivo. Ya lo decía el primer artículo. Las mujeres que tienen empleadas domésticas pueden salir al mundo laboral y desarrollarse. Eso les genera cierta remuneración, cierta riqueza. Ajá. Y esa riqueza, evidentemente, debe compartirse con la persona que me está permitiendo salir del hogar a hacer las cosas, sea yo hombre o mujer. Uh-huh. ¿Y qué es lo que sucede? Que obviamente no se quiere compartir esa riqueza. No se quieren tener responsabilidades con la persona que empleamos. Entonces, si queremos ser muy crudos, eso termina siendo una semiesclavitud. Si queremos ser muy crudos, si no, pues entonces podríamos llamarlo simple y sencillamente explotación. Uh-huh. Entonces, ese es el meollo del asunto, y por eso es tan difícil esta parte en la cual necesitan las constancias para poder acceder, las constancias de contratación, las constancias las llama, constancias a las trabajadoras, que diga que son empleadas, es decir, un contrato, y es el meollo de por qué es difícil acceder a los contratos, y no solo, como les repito, para ellos, ¿no? Para un taxista, para un ambulante, para muchas personas, ¿no? Incluso en los empleos de oficina, aunque no se ostentan como empleos informales, en realidad lo son, porque en muchas oficinas no hay contratos. Simplemente se contrata a la persona o se le invita a laborar. La persona labora ahí, pero sin un contrato mediante. Y en el momento en que ella quiere demandar de algún tipo o quiere exigir algo, no se puede porque no hay un contrato de por medio. Entonces, si nos vamos a lo estrictamente legal, eso es una informalidad. Por lo tanto, habría que ver cuáles son los índices de informalidad que hay en este país. Y entonces, pues bueno, aquí está comparando el caso de México con el caso de China. Y si lo vemos en su justa dimensión, eso es algo muy grave, ¿no? Porque investigando y leyendo, sabemos que las condiciones laborales en China no son de las mejores del mundo. No sé si sean de las peores, pero sí son condiciones, condiciones laboralmente muy precarias. Ajá. Y aquí se está haciendo una comparación con México. Y una cosa que es esencial y que mencionan en este artículo es el hecho de que no somos aguerridos. Por ahí dice que las trabajadoras del hogar no son aguerridas. Sin embargo, yo lo generalizaría. En México no somos aguerridos en general como trabajadores. ¿Cuántos de nosotros lo hemos vivido? ¿Cuántas veces no hemos visto que un patrón o un jefe hace lo que sea o nos humilla, nos maltrata, nos cambia las condiciones laborales, no nos da lo que acordamos en las entrevistas, y sin embargo nosotros no protestamos, sin embargo nosotros dejamos pasar? Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que nuestros derechos laborales se van reduciendo y se van reduciendo porque nadie es capaz de levantar la voz y decir, a ver, esto no está bien, esto no tiene que ser así. A mí me tocó trabajar de mesera hace mucho tiempo y las condiciones laborales de los meseros son terribles. Son más o menos como lo que está mencionando en este artículo la autora Shaila Rosagel. Son terribles. Entran a mediodía más o menos, o como entre mediodía y 2 de la tarde, y no tienen hora de salida. Es decir, pueden laborar 12, 14, 16 horas, y con un alimento nada más, que es el que les ofrecen, o si bien les va 2, ¿no? Y para todo el rato que tienen que estar ahí. Entonces, yo trabajé de mesera y obviamente, pues yo estaba reclamando qué pasaba con las horas extras, qué pasaba con los días de descanso, qué pasaba con las jornadas tan largas, etcétera, etcétera. Y las demás personas me veían como diciendo, pero ¿de qué planeta viene? ¿Qué no sabe que las cosas son así y hay que aguantarse? Entonces, yo creo que el problema de estas mujeres trabajadoras del hogar, de muchos trabajadores que son explotados, porque como les repito, el problema no nada más es de género, sino es de violencia económica en la cual vivimos. Y el problema es que hemos dejado que ejerzan esta violencia económica sobre nosotros y no hemos sido capaces de plantarnos y exigir nuestros derechos. Aquí esta activista china lo menciona como que no somos aguerridos, y ahora sí que en mi pueblo dicen que somos un poco agachones. Entonces eso también es como una cuestión a reflexionar, es una de las aristas más que salen de este artículo, ¿no? Y bueno, pues ya nada más para terminar con este artículo, otra de las cuestiones que se plantean aquí, pues son los maltratos, ¿no? Que es el caso de la Lady Chiles, que ya no voy a mencionar su nombre porque pues no tiene caso, y que si ustedes lo han visto, si no, pues búsquenlo así, como hashtag Lady Chiles, búsquenlo en YouTube, en el cual una mujer gritonea y humilla a su empleada y además la graba como amonestación, ¿no? Entonces, está hablando de eso, ¿no? De la humillación y de repente del derecho en el cual se sienten los patrones de poder hacer cualquier cosa con sus empleados, en este caso de los empleados del hogar. Y deja entrever Elizabeth Tang, esta activista china de la IDW, también un poco la explotación y la esclavitud con fines domésticos, ¿no? Aquí ella dice que conoce muchos casos como el de la Lady Chiles, pero pone uno más extremo, que dice que el 2 de enero recibió un correo de Pakistán donde una organización me comentó que un chico de 8 años saltó de un cuarto piso cuando su empleador lo estaba mordiendo porque no hizo bien sus labores. Le estaba pegando, pateando y al tratar de escapar se mató. Bueno, pues este yo creo que no es un caso así, digamos, de maltrato a un empleado. Para empezar, aquí hay un caso de explotación infantil, porque el niño tenía 8 años, no es un chico, era un niño de 8 años al cual lo estaban agrediendo. Es evidente que el niño no hizo bien lo que le estaban pidiendo, pues por supuesto que no, tenía 8 años, está aprendiendo muchas cosas y por lo tanto no iba a saber hacer lo que le estaban pidiendo. No tiene por qué trabajar un niño de 8 años y además estaba siendo víctima de abuso físico, víctima de golpes. Entonces, bueno, si se dan cuenta, este ya es un tema más amplio que tendríamos que tratar en otro programa, ¿no? Porque es otra de las aristas que hay aquí, que es que en algunos casos los trabajos domésticos son producto de trata de personas o son producto de esclavitud. Ajá. Y esto tiene que ver con el audio que les compartimos al principio, el cual trata sobre una mujer que fue robada en su infancia o fue raptada y que fue llevada a una casa para ser empleada doméstica, pero obviamente en condiciones de esclavitud, porque no se le permitía salir y no se le permitió estar en contacto con su familia y a su familia no se le permitió decidir, y en el momento en que se le fue a buscar tampoco se le permitió salir. Entonces, pues bueno, esta es otra de las aristas y es una arista, por supuesto, muy dolorosa, muy difícil, ¿no? Entonces no es tan simple. Yo no la compararía, no me atrevería a compararla con el caso de Lady Chiles, porque allí es una cuestión de maltrato laboral, finalmente. Pero el caso del niño que nos relata aquí Elizabeth Tang del IDW es ya un caso extremo de maltrato infantil, de explotación infantil laboral y probablemente de trata de personas, ¿no? Entonces, bueno, ese ya, como les digo, es tema como para más amplio. Y pues bueno, entonces, pues todas estas cuestiones se las dejo en el aire para que las reflexionen, para que las repensemos, pero sobre todo para que empecemos a considerar al trabajo doméstico desde otro punto de vista. Yo me quedo con esta parte que les mencionaba, que el sistema económico en el cual vivimos no está considerando todos estos trabajos que tienen como resultado el que alguien pueda ser productivo para la sociedad, para una empresa, para el capital. Ajá. Entonces hay que revalorizarlos y hay que exigir que tengan una consideración en los salarios de las personas. Las personas pueden ser productivas en el trabajo que ustedes gusten y manden, gracias a que alguien detrás de ellos o ellos mismos pudieron proporcionarles o proporcionarse cuidados de alimentación, de limpieza, de aseo personal, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan simple, y si bien es un problema que principalmente aqueja a las mujeres porque a veces se les está cargando una doble jornada, no es exclusivo de las mujeres y es un problema social. Entonces, bueno, hasta aquí por hoy fue La Caja de Colores. Yo fui Natalia Mendoza, mi compañero Ibrahim Pérez no estuvo el día de hoy. Sin embargo, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y nos vemos el próximo martes. Y los dejamos con este audio acerca de los normalistas de Ayotzinapa. Fue una carta que envió el padre de Alexander Mora al mitin que se efectuó el 6 de diciembre pasado, en el que estuvimos ahí el sábado pasado, y que casi como las primeras marchas y mítines que se dieron a raíz de la desaparición de los normalistas, pues tuvo unos tintes muy tristes por los acontecimientos, o más bien por las noticias que nos dieron al respecto. Entonces, bueno, hasta luego, amigos, y los dejo con el audio. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. El mensaje de esta noche viene sonando desde el municipio de Teconapa, de la comunidad del Pericón. Me voy a permitir leer el mensaje que mandó el papá de Alexander Mora Venancio, don Ezequiel Mora Chora. Compañeros, a todos los que nos han apoyado, soy Alexander Mora Venancio. A través de esta voz les hablo. Soy uno de los 43 caídos del día 26 de septiembre en manos del narcotráfico de este narcogobierno. Hoy, 6 de diciembre, le confirmaron los peritos argentinos a mi padre que uno de los fragmentos de mis huesos encontrados me corresponden. Me siento orgulloso de ustedes que han levantado mi voz, el coraje y mi espíritu libertario. No dejen a mi padre solo con mi pesar. Para él significo prácticamente todo: la esperanza, el orgullo, su esfuerzo, su trabajo y su dignidad. Te invito a que redobles tu lucha, que mi muerte no sea en vano. Toma la mejor decisión, pero no me olvides. Rectifica si es posible, pero no perdones. Este es mi mensaje. Hermanos, hasta la victoria. Soy Alexander Mora Venancio, del Pericón, municipio de Teconapa, Guerrero. Hoy, Alexander Mora Venancio, pasas a cabalgar en la historia junto a Zapata, a Villa, a Genaro, a Lucio, a Rubén Jaramillo, al comandante Ramiro y a muchos que iniciaron esta lucha y que tú retomaste. Hoy, Alexander Mora Venancio, te decimos que tu bandera nosotros la tomamos y seguiremos dando la lucha hasta lograr una patria libre y justa. Alexander, tu muerte no fue en vano. Es un ejemplo, hermanos, de este pueblo. Por ello, seguimos haciendo el llamado al pueblo de México. Vean cómo la existencia, cómo la vida de Alexander Mora Venancio, un joven estudiante que soñó ser maestro, terminó en un fragmento de hueso y en un pedazo de molar. Les pregunto, ¿esto puede quedar impune? ¿Vamos a dejarlo impune? Hermanos, es el momento de no claudicar. El mensaje de la familia del municipio de Guanapa es que esta lucha sigue. No vamos a claudicar, no nos van a callar, no nos van a comprar, no nos van a silenciar. Y los vamos a mandar a chingar a su madre. Hermanos, ¡asesino! Queremos que el mensaje del día de hoy sea en un solo puño, en la unidad, que Alexander vive y vivirá porque es el símbolo de la lucha generacional. Representa a los jóvenes, representa a los estudiantes. ¿Por qué tienen que terminar en un charco de sangre o en fosas clandestinas? ¡Alexander vive! ¡Alexander vive! ¡La lucha sigue! ¡Alexander vive! ¡La lucha sigue! ¡No has muerto! ¡No has muerto! ¡No has muerto!